Estación Rock. El rock a su máxima potencia. Presentando lo más variado del rock pesado. Adelante, Estación Rock. Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. I am an anti-Christ. I am an Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock, la número 305, este viernes 28 de marzo. Bueno, cuando transmitimos, ya lo hemos comentado, transmitimos en vivo todos los viernes y hay retransmisión en diferentes países, en diferentes programas, diferentes horarios y diferentes días. Al rato vamos a ir comentándoles. Bueno, un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por acompañarnos en este espacio de Estación Rock, otra semana más de buen rock and roll. Y como siempre, ya lo estamos haciendo ya institucional, pues de cada último viernes de cada mes lo estamos dedicando a un programa de clásicos. Eso lo empezamos a hacer ahora en septiembre del año pasado. Presente, hice una pequeña encuesta preguntándoles, porque me preguntaban, me decían, oye, ¿por qué no pones rock clásico de allá de épocas pasadas? Y que bueno, me parece bien. Y ya la idea era pues preguntarles si querían que fuera una parte de la una sección del programa de las 3 horas o un programa completo. Bueno, ganó el que querían un programa completo, entonces optamos con que fuera el último viernes de cada mes que lo dedicamos a este tipo de especiales. El mes pasado, el último viernes del mes pasado, y aquí está mi buen amigo Rodrigo Espinosa, que pues también ahí me acompañó, hicimos un programa de clásicos de los años 70. Entonces cerramos, si te acuerdas bien, tú estabas aquí también, cerramos el año 2024 con un programa de clásicos de los 80. Bueno, vamos a poner unos 70. Pero se quedó mucha música el último viernes del mes pasado, de febrero. Pues dije, pues vamos a hacer una segunda parte de clásico de los 70. Entonces, de toda esa música que se quedó, pues no, que no pude entrar el último viernes del mes pasado, y con eso estamos abriendo ahorita un poquito de todo, Rodrigo, más o menos tratar de explicar y de abarcar la década de los 70, que pues prácticamente para mí, lo personal, que yo investigué, que yo leí, que incluso hice pues no un trabajo de investigación al respecto, pues yo he concluido pues que dentro de la historia del rock, la década de los 70 ha sido la más productiva, pues no. Salieron muchos, prácticamente todos los géneros, o sea, todo lo que conocemos ahorita, lo que estamos escuchando, todos los géneros se crearon en la década de los 70, ¿no? Y hay una, yo siempre les comento, ¿no? Hay una gran virtud, si le puedo decir, a todas esas bandas que surgieron y se desarrollaron en la década de los 70, es que su propuesta fue completamente original. Entonces, ahí estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Black Sabbath, ¿sí? Que todo mundo coincide que son los padres del heavy metal, pero anteriormente en los 60, pues no había ninguna referencia al respecto, pues no. decir, bueno, alguien que haya tocado similar, que se hayan inspirado para desarrollar esa música, pues no había, ¿no? Entonces lo mismo sucede con el rock progresivo, el country rock, el soul rock, el mismo punk, pues no. O anteriormente del punk, que es el que surgió a mediados de los 70s, había antes una versión que era definido como el proto-punk, ¿sí? Hay bandas como los Stooges, por ejemplo, que ahorita los vamos a poner. Entonces, todo eso, pues vamos a abarcarlo. Rodrigo, pues qué bueno que estés con nosotros otro viernes de clásicos. Y pues bueno, aquí simplemente a tratar de redondear un poquito, pues, la escena de los años 70s. Gracias por la invitación, Raúl. Pues bien, ¿qué te parece? Pues viste ahí más o menos el set list que traemos para este viernes. Pues esperemos que haya cubierto un poquito lo que no entró el viernes último de febrero. Entonces ya más o menos. El programa anterior de clásicos acomodamos, por ejemplo, a las Águilas, ¿no? Boston, ¿no? Por ejemplo. Hoy vamos a traer a Poco, por ejemplo, que es sobre 38 especial, pues, ¿no? Okay. Que son bandas por el estilo, ¿no? Que crearon que marcaron una preferencia, una corriente de la música, ¿no? El famoso Southern Rock o Rock Sureño, que es el que se le conoce, son esas bandas, son las que se formaron, que generaron y que son ahorita el referente para la música que se está escuchando en estos momentos. Entonces, pues bien. Parte de eso, qué bueno, Rodrigo, que nos estás acompañando. Y pues bueno, esto es parte de lo que traemos para este viernes. Abrimos precisamente con dos bandas iniciadoras de lo que es el movimiento punk, ¿sí? Una en Estados Unidos, otra en Inglaterra. Estamos hablando de los Ramones. Ellos prácticamente podemos decir que ellos son los pioneros en el género. Había otros, ¿no? Como televisión, esa cosa, pero podemos decir que los Ramones vienen siendo ahí la que sembraron la semilla del punk en América, en Estados Unidos. Y en el caso de los Sex Pistols, bueno, ellos lo hicieron en Inglaterra. Y cosa curiosa, todo el mundo sienta las bases de que son los Sex Pistols. Pero los Sex Pistols se formaron en 1975 y los Ramones en 1974. Entonces, ¿quién? Entonces, digo, para no pelearnos, los Sex Pistols fueron ahí en Inglaterra y los Ramones aquí en este lado del charco. Vamos a tener más del punk, que es, pues bueno, una de las corrientes del rock, de los géneros del rock que surgieron en los años 70. Y bueno, ahí están. Rodrigo, pues qué bueno que estés aquí. Ahorita vamos a platicar y obviamente pues está abierto el micrófono y también a toda la gente que nos está viendo a través de nuestra fanpage, por ahí Ramón Martínez, Daniel y el DB, pues Dani también, Lucía Cerna, ¿qué onda, Lucy? ¿Qué onda? ¿No te has dado la vuelta para acá? No te voy a decir qué estoy haciendo hasta que no vengas. Ahí está. Y pues bueno, ahí estamos, saludos a todos, ahí estamos ahí conectados. Pues vamos a seguir con más música. Ya platicamos ahí de los Ramones, los Sex Pistols. Y cosa curiosa de los Sex Pistols, Rodrigo, son muy famosos, son muy referenciados en el género y nomás grabaron un disco. Ah, caray. Sí, o sea, nomás grabaron un disco. O sea, realmente la banda duró muy poquito, ¿no? En 1975, el 77 se agarraron del chongo, se pelearon, traían sus broncas, nomás alcanzaron a grabar un disco y cada quien por su lado, ¿no? Ya después ya ve la historia de Sid Vicious, ¿sí? Con su novia, que en una de esas noches de pasadez total, pues ella terminó, amaneció muerta. Él no sabe qué pasó, o sea, de tanta droga que se metieron. Y al final de cuentas, pues estaba siendo procesado, ¿no? De ese homicidio. Y al año siguiente, pues en febrero, pues iba a llevar la audiencia, pues precisamente para llevarlo a juicio. Y pues ahí fue que en ese momento pues se le pasaron las cucharadas, aunque dicen que comenta que fue suicidio. Entonces, bueno, el caso está en que no alcanzó a llegar pues a ser juzgado porque pues falleció, ¿no? 21 años y pues bueno, ahí se quedó. Pero una vida muy corta, pero muy intensa la de Sid Vicious. Y curiosamente en el caso de los Sex Pistols, pues ellos pasaron a la historia con un solo disco. Y en el caso de los Ramones, pues alcanzaron a grabar y tener una historia más desarrollada hasta 1996, ¿sí? Donde dijeron, pues ya hasta aquí llegamos. Ya posteriormente, ya sabe la historia, Rodrigo, pues bueno, prácticamente tres de sus integrantes originales pues fallecieron en ese periodo después, ¿no? Del 96, esos años 2000, 2009, y fallecieron tres de los integrantes. El último, pues, sí, creo que ahí por aquí lo debe tener, es Tommy Ramón, el 2014, que fue el último de la banda original de los Ramones. Así que los integrantes originales, los Ramones, pues prácticamente ya todos están tocando en otro plano, dimensión. Curioso. Pues bien, Rodrigo, vámonos con... ¿Qué te parece ahora? Vamos con... Por el lado femenino. Una de las bandas más... o en este caso cantantes, que empezó a poner el tema, ¿no? De las mujeres predominantes en el rock, fue Suzy 4. Suzy 4 es una cantante, sigue todavía dando show. Aquí es originaria de allá de Detroit, Michigan. Se fue allá a Inglaterra, realizó su banda, regresó. Y pues bueno, está considerada como una pionera dentro del rock, siendo una mujer líder de una banda. Estamos hablando de principios de los 70, finales de los años 60, principios de los 70. Cuando se empezó a desarrollar su música. Viene de una familia donde la música era predominante, tiene dos hermanas, otro hermano también, hicieron un grupo femenil, ¿sí? En los 60s, que eran de cuatro artes, no me acuerdo cómo se llamaba, pues estaban sus hermanas. Ya después ella empezó en los 70s a hacer su carrera solista. Se hizo muy famosa por eso, ¿no? Porque era muy raro pues ver liderando a una mujer, ¿sí? Ahí empezaron. En un grupo de hombres, ¿no? Una banda de hombres, ¿no? Entonces ella al frente, pues, ¿no? Liderando, cantando, tocando el bajo. Y pues obviamente que fue una de las pioneras dentro de empoderar pues a la mujer dentro del movimiento rock. Y después vamos a escuchar a The Runaways. ¿Eh? Runaways, que está considerada también como la primera banda, ¿sí? De rock femenina, al menos aquí en América, ¿no? Porque si nos vamos allá a los 60s, hay muchas referencias de bandas femeninas, ¿sí? Estoy hablando de bandas femeninas que tocaban, porque en los 60s había grupos corales de mujeres, ¿sí? Donde tocaban, o sea, era la voz, nomás cantaban con una banda de apoyo, pero en este caso eran mujeres que tocaban y cantaban a la vez, era una banda, ¿no? Entonces ya había referencias en los años 60, pero en el caso de los Runaways, pues bueno, ellas se puede considerar como las pioneras pues dentro de lo que viene siendo las bandas femeninas. Después ahí surgieron las Heart, ¿no? Que es una combinación, pues, ¿no? En los 70, ¿no? Las hermanas Wilson con apoyo de una banda, ¿sí? De hombres, ¿no? Entonces, pero ellas eran las líderes, pues, ¿no? Que estaban ahí. Que también es otro caso especial ahí. Pues vamos a ir con uno de los temas clásicos de Suzy 4, ¿sí? Can de Can, que es el tema más conocido de Suzy 4, y Skull Days de las Runaways, aquí en este especial de clásicos de los 70. Vamos. Yeah. Rock. Ahí empezó. Sí, me acuerdo de ahí que ponían eso. De hecho, tenía un amigo por ahí que estuvo trabajando como productor en Telemax, y me acuerdo que él cerraba en la noche, pues, hacía todas esas promesas antes de cerrar la transmisión, y metía roles. Dije, ¿qué andas haciendo? Dije, no, estos no son la gente de TV. Cerraba con Pink Floyd a veces, entonces dije, rollo bien alucín, pero bueno, se daba la el gusto, pues, ¿no?, de que le dejaban carta libre para poder cerrar con buena música. Pues bueno, ellas fueron las de Runaways. Incluso hay una película que habla sobre la historia, sobre la vida de este grupo femenil que se formó en 1975. Duró muy poquito, más como 77, 78 por allá, pero al menos dejaron pues una huella como parte de la historia del rock. Una de esas bandas femeniles, de las primeras que surgieron, pues, ¿no?, en la escena del rock. Bandas que estamos hablando que es enteramente conformadas por mujeres, ¿no? Músicos, mujeres. Entonces, ellas fueron las primeras. Ya en los 80, pues recordamos, ya recordamos muy bien de las Vixen, ¿sí? Que en el caso del hard rock, por ejemplo, las Vixen también era una banda muy buena. También que tuvo su éxito en los 80s. Otras más del pop, como las Bangles, por ejemplo, también música, o sea, era una banda completamente conformada por mujeres dentro del pop rock, ¿no? Pero también tuvieron pues su permanencia, y a raíz de ahí pues han salido también, pues, bueno, hay buenos exponentes dentro del rock femenino, ¿no? En el caso de las Runaways, de aquí surgieron ya en la década de los 80s, dos integrantes que se lanzaron como solistas y que tuvieron carreras pues exitosas. Una de ellas, la guitarrista, eran las dos guitarristas, Joan Jett, ahí estaba con las Runaways, de hecho es una de las miembros fundadoras de esa banda, que tuvo una carrera como solista en la década de los 80 pues muy reconocida. Y la otra es Lita Ford, ¿sí? Lita Ford también, que tuvo ahí su momento de gloria, pues no, con un disco en que fue apoyada por Ozzy Osbourne, incluso apadrinada por su esposa, por Sharon Osbourne. Y bueno, sigue haciendo todavía presentaciones, sigue igual que Joan Jett, entonces ahí se, pero ellas surgieron precisamente de las Runaways, entonces pues ahí está. Y Susi 4, pues bueno, se sigue manteniendo dentro de la música, sigue haciendo presentaciones, ya veterana, pero todavía pues manteniendo el legado. Rodrigo, pues bueno, aquí más o menos para que estarte dando una pequeña introducción, pues no, a los música de los 70, que es para mí, pues como ya les comento, una de las de las décadas más importantes que tuvo el rock. Prácticamente todos los géneros se dieron ahí, para mí, ¿no? Entonces, si ahorita les preguntas a una banda de los 80s o una banda de los 90s o más recientes, te van a decir alguna referencia, ¿no? O sea, yo, mis influencias son tal banda o tal músico o tal personaje, etcétera, etcétera. Pero en aquellos años no había tal referencias, pues, ¿no? Entonces era una situación que ahora sí se puede decir que rayaba en la originalidad, ¿no? Entonces lo que surgieron ahí, todas esas corrientes como el heavy metal, el rock progresivo, y el punk, etcétera, etcétera, pues bueno, son géneros que surgieron ahí. O sea, no había alguna referencia propia, pues, ¿no? El rock and roll era la referencia. El rock and roll, pues, una referencia, pero si escuchas a los Beatles, por ejemplo, escuchas, no sé, o sea, música todavía más para atrás, 60, 50, pues realmente no puedes decir, oye, pues es que se parecen, pues sí. Es que no se parecen de nada, ¿no? Entonces, sí es cierto, sí hay ciertas influencias, sí hay una influencia, pues, ¿no? Del rock and roll, ¿no? La música clásica, pero realmente el rock ha estado abrevando mucho de lo que es el blues. El blues prácticamente es podemos decir que viene siendo la semilla que engendró lo que ahora conocemos como el rock en todas sus variantes, pero todos estamos hablando del blues. Claro. El blues negro de los Estados Unidos. Okay, el género natural, pues. Sí. Así es. Muy bien. Pues ando muy serio. Ya ahorita que te animes. Estoy escuchando las canciones. Escuchando las canciones. Bueno, vámonos con The Stooges. Vamos a escuchar estas dos bandas. Una, la de Stooges, me la traje ahorita porque también es una referencia a lo que viene siendo ahorita que estamos hablando del punk. Porque es una banda considerada del proto-punk. Es decir, que eran la parte seminal de este género que surgió, en el caso de los Stooges, una banda que surgió en 1967, ¿sí? Duraron hasta el 74 por el desmadre que traían, ¿no? Pero dejaron tres discos que son ahorita prácticamente objeto de culto. En esa banda, el líder, el cantante de esa banda, era el famoso Iggy Pop. Ah, okay. Entonces Iggy Pop, de ahí salió a hacer su carrera solista, que todo el mundo ya lo conoce, pero Iggy Pop surgió precisamente de esta banda. Entonces, una banda muy intensa, se les conoce como parte de lo que viene siendo la corriente del proto-punk, que eran predecesores del movimiento punk que se formó a mediados de los 70s, y también son predecesores de lo que se conoce como el garage rock. Este sonido del garage rock es lo que retomaron, ¿sí? Ya en la década de los 90s, el famoso sonido Seattle, ¿sí? El sonido grunge, pues, ¿no? El famoso grunge, ¿no? Es el sonido de garage, ¿no? Que soy así medio mal hecho, ¿no? Por decir algo, ¿no? ¿Sí? Pero los Stooges tenían ese tipo de sonido. Entonces, ya hay una referencia en el caso del sonido Seattle, del sonido grunge, que son estos, ¿sí? Entonces, no podemos decir que en el caso de... No podemos decir que en el caso del grunge, que es un movimiento nuevo o es una corriente nueva. Y cierto, surgió, pero en base a algo. Ah, ok. ¿Sí? En base a una referencia, entonces, pues bueno. Vámonos con The Stooges y escuchar a Iggy Pop. se volvieron a juntar después de 30 años. Iggy Pop dejaron la banda en 74 porque a Iggy Pop le encantaba drogarse y era un desmadre. Entonces, pues ahí la dejaron. Pero bueno, los discos que dejaron, esos tres discos, son considerados ya objeto de culto dentro de la escena rock. Vamos con ellos. I Wanna Be Your Duck. Choice, all the girls and boys, me and all. Bien, pues ahí está doña Alicia Cooper. Bueno, Vincent Fournier es el nombre original de este músico, originario de Michigan, también de Detroit, Michigan, que hace mucho tiempo está radicado, si es que no se ha mudado, pero sigue, según yo, sigue viviendo ahí en Phoenix, Arizona. Incluso ahí sé que tiene un barecito ahí en Phoenix, Arizona. Otro que vive ahí también, si no se ha mudado también, es Rob Half, el vocalista de Judas Priest. Ahí vive también en Phoenix. Cada rato por ahí yo lo sigo en sus páginas, y cada rato a veces sube fotos de él, y atrás siempre está un saguaro, no se ve que el paisaje desértico, ¿no? De Arizona, de aquí compartimos aquí en los estados. Y pues bueno, ahí está. Pues bueno, en el caso de Alice Cooper, pues ¿qué te puede decir Alice Cooper? Tú lo sabes, o sea, es un tipo que prácticamente podemos decir que es uno de los pioneros de lo que conocemos ahora, los espectáculos, los shows, en los conciertos. En las pinturas, en la cara. Sí, el espectáculo, la teatralidad, ¿sí? Él se le conoce como el padrino, el papá, el fundador del que se conoce como el shock rock, ¿sí? El espectáculo, ¿no? Que después retomaron, pues también en aquellos años, pues los Kiss, por ejemplo, ahí también cuando surgió Kiss, que lo pusimos precisamente en el programa anterior de clásicos de los 70s, pues fueron de la primera banda también, pues no, que daban, incluían el espectáculo, el show en los conciertos. Cuando antes normalmente tú ibas a un concierto de rock y simplemente era oír la música, presentar a la banda, verlos tocar con un show de luces y hasta ahí es todo, ¿no? Entonces ibas a disfrutar la música. Ahora, pues no solamente vas a disfrutar la música, vas a ver un show, ¿no? ¿Y qué te puedo decir de las presentaciones que hace Rammstein, por ejemplo, ¿no? Rammstein, como dicen ellos, que es prácticamente por la que pagas el boleto, o sea, la música como que ya deja a segundo plano, quieres ver ahora qué traen, ¿no? De espectáculo, ¿no? De fuegos artificiales y todo el show. Y en el caso de Alice Cooper, pues es más teatral el asunto, no es un espectáculo así de horror y todas esas cosas con sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es parte de su personaje, ¿no? Siniestro, ¿no? De Alice Cooper. Y pues bueno, este tema de School Out, pues bueno, fue precisamente de un álbum que así se llamó, que salió en 1972, y al año siguiente salió el Million Dollar Babies, con el que prácticamente se catapultó, y prácticamente la carrera pues la sigue haciendo todavía Alice Cooper como uno de los referentes de el rock, ¿no? Y The Stooges, como ya les comenté, pues esta banda del protopunk, que es prácticamente con la que ahí se dio impulso a la carrera de Iggy Pop ya como solista. Pues parte de la historia de la música que surgió en los años 70. Y pues bueno, vamos a continuar. Rodrigo, te voy a presentar otra banda que a mí en lo particular, a mí me gusta mucho, pero lamentablemente pues estuvo rodeado de malas decisiones y sobre todo pues de cosas trágicas, ¿no? No sé si las oyó aumentar a esta banda, se llama Badfinger. Badfinger es una banda inglesa que tuvo, a lo mejor tuvo la buena suerte, vamos a ponerlo así en un momento, que Paul McCartney se fijara en ellos. Dijo, órale, pues se ve esa buena música. Los Beatles habían formado ya su propia compañía disquera, que era Apple Records. Los firmaron precisamente para que empezaran a desarrollar su carrera musical, Badfinger. Y era una muy buena banda. Empezaron a tener cierto éxito, pero empezaron las tragedias. El manager de la banda prácticamente se robó todo el dinero de las regalías, todo el dinero que le pertenecía a la banda, a los músicos, prácticamente se lo embolsó, se tiró a perder, y esto pues generó pues muchos problemas con la banda. En el caso del cantante y líder Pete Ham, pues él traía, pues prácticamente se quedó en la ruina, sin dinero, sin nada, con una hipoteca de una casa, tenía, estaba casado con un niño pequeño, su esposa está embarazada, no supo qué hacer, la desesperación lo llevó a tomar una decisión que prácticamente fue un error, pero pues bueno, la tomó. Y a los 27 años pues decidió salir por la puerta fácil. La neta. Se suicidó, ahorcándose en el patio de su casa. Dejó una nota. No podía, pues, por la presión que sentía de todo esto al enterarse, pues, ¿no? De que lo habían estafado junto con la banda, que había perdido, pues, todo su dinero y que no había manera de recuperarlo, iba a perderlo todo y, pues, bueno, ahí se quedó. Y otro dato también que generó presente, que provocó esta desgracia, fue que uno de los temas de Badfinger, ¿sí? Lo grabó Jerry Nilsson, si no me acuerdo. Ahorita lo vas a escuchar el tema, porque luego se te va a ir a la memoria. El tema de que la versión que canta Nilsson es la que se hizo famosa, ¿sí? De hecho, a él, pues, prácticamente lo hizo rico y lo hizo popular y lo hizo exitoso, pero el tema original era de Badfinger. Las regalías por el uso de la canción tampoco llegaron a la banda, también se la robaron, entonces fue otro, ¿eh? Entonces eso también provocó que otro de los integrantes, pues también de esta banda en los 80, ¿sí? También se haya optado también por suicidarse. Entonces la banda prácticamente tenía todo el potencial para ser una super banda, pero los malos manejos y el abuso, pues, de confianza le dieron al traste con lo que puede haber sido una muy buena banda, que prácticamente ya los miembros originales pues ya todos están fallecidos. Dos de ellos lamentablemente pues ahí decidieron pues quitarse la vida, pues, ante esta presión que no pudieron superar. Tom Evans era el otro integrante que en 1982 también decidió quitarse la vida. Pues vamos a escuchar el tema con el que Nilsson se hizo famoso y los Badfinger jamás recibieron un peso, ¿sí?, de las regalías de ese tema original de Pete Ham. Lo vamos a poner la versión original para que usted lo escuche. Cuando ustedes lo escuchen van a saber qué tema es, ¿sí?, de Harry Nilsson. Ahí lo vamos a ver. Y pues bueno, recordando a una de esas bandas que pudieron haber sido grandes y que se perdieron en la década de los 70. Well, I can't forget this evening and your face when you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Well, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. I had you there, then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. Sí, o sea, lo de Badfinger es una historia que deberían de llevarla, así como están haciendo documentales de bandas. Por ejemplo, van a hacer uno de Judas Priest. Okay. Entonces, y hay otros, ¿no? Es que, pero deberían de hacer algo sobre Badfinger, no sobre la historia de Badfinger, porque realmente sí sería bueno dar a conocer esa historia, pues, ¿no? Una lección para muchos. Así es. O sea, ¿cómo confías tú en los representantes, en los managers? Y al final de cuentas, son los que te friegan, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Badfinger, ¿no? El manager que traían, pues sí es cierto, los hizo buen trabajo de promotoría, generó, pues, ¿no? Que empezaran a ser conocidos, a tener presentaciones y todo eso. Pero todo el ingreso que tenían por las presentaciones, por la grabación y todo eso, pues él se los estaba fregando, pues. O sea, todo lo que le habían apostado, le echaron toda la carga. Sí, pues entonces, haz de cuenta que el man manejaba todo, pues administraba todo, entonces, y él se lo fregó. Entonces, cuando se dieron cuenta de eso, porque la disquera le pagaba las regalías, pues, a la banda. Entonces, y lo que generaba, ¿no? Las ventas del discos y todo eso, la disquera le pagaba, ahí te va tu lana, pero el que recogía, el que firmaba y los cheques era el manager y nunca representaba. ¿Sabes qué? Pues me pagaron muy poquito, pero que no era cierto, pues. Entonces, cuando se dieron cuenta que lo que estaba pasando, pues el otro se tiró a perder, pues, claro. y nunca lo encontraron, pues se tiró a perder, y ya los otros, pues, ya se quedaron así, qué onda, y ya hablan con la disquera. Y le digo, ¿y dónde? Pues yo ya les pagué, pues. Yo ya, ¿qué hago ahí? Pues. Y empezaron ahí, ahí se empezó a generar. Los hubieran aprovechado los disqueras. Bueno, si ya te mandó la gente para acá. Entonces, sí, pero pues bueno, también parte de la disquera también tuvo cierta responsabilidad también. Entonces, por ahí también no se mueve. Entonces, hay una historia muy interesante de Badfinger. Que ojalá, si la pudieran retomar para una historia, pues, ¿no? Había que ahora, en el caso de Netflix, siempre tomas historia para hacer alguna producción. Sería suave que retomaran, porque sí valdría la pena darlo a conocer, y sobre todo, de cierta forma, rendirle un homenaje a una banda que pudo haber sido muy buena artísticamente, pero precisamente por este tipo de fraude, pues, ¿no? Pues los orilló, pues, a dos de los integrantes que eran los fundadores, pues, que suicidaron, pues, porque de plano sucedieron en la tal fue su desesperación de no encontrar una salida, pues, que optaron por la más fea, ¿no? Pues bueno, parte de la historia ahí. Y acabo de terminar de escuchar, pues, Nazareth, ¿no? Nazareth es una banda escocesa, muy famosa, que prácticamente ese es el tema que los identifica. Este disco donde viene este tema que se llama Hair of the Dog, de 1975, es el disco más representativo, el más exitoso de esta banda de Nazareth, y es considerada esta banda escocesa como una de las bandas pioneras del heavy metal, junto con Black Sabbath. No se conoce tanto, así, Nazareth, Black Sabbath, todo el mundo es Black Sabbath, ¿no? Pero Nazareth estuvo a la par dentro del desarrollo del género, junto con Black Sabbath, por ahí está. Pues bien, vamos a continuar con más música. Seguimos ahí pendientes. Saludos a toda la raza que nos está viendo a través de nuestra fanpage. Guillermo Robles ahí. Bueno, Héctor Toledo, ¿qué onda? Si no te reportaste, ahí estamos. También Fernando Gutiérrez de Toluca, Lucía, Daniel, Ramón Martínez. Pues a todos ustedes ahí, gracias por estarnos acompañando. Y también a toda la gente que nos está escuchando a través de Lobos FM, aquí en Hermosillo, en el 103.5. Estamos transmitiendo en vivo aquí a través de Lobos FM localmente, y también lo estamos haciendo en vivo en radio allá en Perú, en radio414.com. Allá estamos escuchando FM en Lima, Perú, en este momento. Salud también. Estamos en Estéreo 9 también.com, nos estamos escuchando también en vivo, y lo estamos haciendo también en radiometalhermosillo.com. También ahí estamos nosotros transmitiendo en vivo en estos momentos, enlazados precisamente también con estas radios. Y este programa también se va a estar escuchando la siguiente semana, ¿sí? A partir del día sábado a las 5 de la tarde de Argentina en Radio TV. .ar La Reconquista, a las 9 de la noche del sábado, horario del Pacífico, en Radio Metal Hermosillo, retransmisión. Los domingos estamos en piratitaradio.com a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. Los lunes a las 10 de la noche de Argentina en radiocrimen.com.ar. Los martes estamos a las 7 de la tarde en rockliferadio.online. Allá en Costa Rica, a las 9 de la noche de Uruguay, en templariaradio.com, y a las 11 de la noche los martes en radio414.com, allá en Lima, Perú y alrededores, los martes. Los miércoles nos escuchamos a las 2 de la tarde, hora de Colombia, en elretornorock.com. También estamos escuchándonos a las 8 de la noche, hora del centro aquí de México, en malditaradio.net, y a las 9 de la noche de Venezuela, nos estamos escuchando en sevenrockradio.com. Y en España y gran parte de Europa, a las 9 de la noche de España, los miércoles nos escuchamos en therockfm.online y rock66.es, los miércoles a las 9 de la noche de España. Y los jueves estamos a las 9 de la noche en cuervorockradio.com.ar, ahí de Argentina, los jueves a las 9 de la noche de Argentina en Cuervo Rock Radio, y los viernes a las 8 de la noche en también en hackrockradio.website.com a las 8 de la noche de Argentina. Toda la semana se escucha Estación Rock en diferentes países, en diferentes horarios y en diferentes radios. Gracias a todos ustedes. Pues bueno, vámonos ahorita con más música, después de agradecerles a todos ustedes. Pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos con el sonido del sur de Estados Unidos, el famoso Southern Rock o rock sureño? Y el especial que tuvimos el último viernes de febrero, pues incluimos ahí a Lynyrd Skynyrd, ¿sí? Una banda también mal lograda, ¿sí? Porque ellos sufrió un accidente, pues no, en 1974, y lamentablemente pues el cantante Rory Van Zandt, ¿sí? Junto con otros integrantes de la banda y personal técnico, pues fallecieron, ahí no se perdió. Bueno, el hermano más chico de Rory Van Zandt, ¿sí? Que es Donny Van Zandt, formó una banda paralela, ¿sí? Aparte de Lynyrd Skynyrd en 1973, que se conoce y todavía sigue funcionando como el 38 Especial. Para mí es un bandón, a mí me encanta la banda 38 Especial. Ellos se formaron en 1973. Parte de su gran éxito se da en los 80s, pero todo eso se empezó a gestionar en la década de los 70s. Así que vámonos con la banda que formó el hermano menor de Ronnie Van Zandt, Donny Van Zandt, el sonido sureño del rock, porque ellos son de Jacksonville, Florida. Vámonos con 38 Especial, con uno de sus temas clásicos de esta banda de Southern Rock. bocina. Bien, volvemos, acabo de terminar de escuchar a otro gran cantautor. A mí en particular me gusta mucho, se llama Bob Seger. Lo acabamos de escuchar con Still the Same, uno de los éxitos que tuvo en la década de los 70's. Tiene un tema por allá que grabó allá por a mediados de los 70's, como el 75-76, que es muy famoso porque viene en qué película, ahorita me voy a acordar en qué película, pero el tema cuando lo escuchen van a identificar. Pero en el caso de que Bob Seger es un cantautor muy, muy talentoso, muy famoso, sobre todo pues allá en los Estados Unidos. Él define su música como Heartland Rock, o sea, habla sobre la historia, historias sobre la clase trabajadora de los Estados Unidos. Algo similar a lo que hace Bruce Springsteen, ¿sí? Que también parte de su historia, de la letra de sus canciones, habla pues de la vida común, pues, ¿no? De la gente que trabaja pues allá en los Estados Unidos, y es lo mismo que hace Bob Seger, pues este cantautor norteamericano dentro de lo que es el folk rock, ¿sí? O como él como lo comenta, como el Heartland Rock, ahí está bien. Pues bien, ahí está Bob Seger. Bueno, seguimos ahorita platicando y aquí seguimos saludando pues aquí a la gente que nos sigue a través de nuestra fanpage. Ya saben, si quieren comentar algo, si quieren hacer alguna anotación, alguna observación, alguna sugerencia, adelante, para eso está el chat aquí, para que también nos lo comenten, a qué les está pareciendo el programa, si en un momento dado o se les ocurre alguna banda que quisiéramos, que a lo mejor puede estar, no está incluida, pero que la podemos incluir, pues adelante. Vámonos ahorita, y me traje a este también cantautor muy reconocido, ¿sí?, sobre todo para los grandes músicos, pero realmente es una de las referencias dentro de la música irlandesa, Rory Gallagher. Rory Gallagher, que lamentablemente falleció muy joven, no tenía ni 50 y tantos años, ahí en los 90, 93, pues problemas de salud, sobre todo con el hígado, tanto abuso con el alcohol, pues también le cobró la factura. Pudo haber dado un poquito más, pero el legado que dejó Rory Gallagher, la verdad, es muy respetable, ¿sí? Este cantautor irlandés es conocido también por fundar una banda muy, muy, muy importante, reconocida ya en Irlanda, que era la banda Taste, ¿sí? Y después su carrera en solitario. Ha sido considerado uno de los músicos irlandeses más influyentes dentro de la historia del rock, y uno de los mejores guitarristas de blues rock, lo que estamos hablando ahorita. O sea, al final de cuentas, el rock, ¿de dónde viene, o de dónde emana, o dónde bebe para subir? Del blues. El blues negro de los Estados Unidos. Y Rory Gallagher, pues bueno, él hizo pues una especialidad, pues, de tocar el blues y el rock, fusionarlos y hacer pues una muy buena propuesta. Así que, pues, ¿qué más te puedo decir? Más de 30 millones de discos vendidos a nivel mundial, pues por algo es uno de los músicos irlandeses más reconocidos. Y vamos a recordarlo, pues, a Rory Gallagher con sus temas clásicos, Moonchild, que en lo particular a mí me gusta mucho. Síganlo, la verdad es que... el poder de la música. Solo en Estación Rock. Estación Rock. Bien, pues volvemos y acabo de terminar de escuchar también otra de esas bandas que a mí en lo particular me gustan mucho. El culto de la ostra azul, Blue Oyster Cult. Ellos se formaron allá a finales de los años 60, tenían otra propuesta más ácida, más psicodélica. Ellos son de allá de Nueva York, de esas de aquellas partes. De hecho, en aquellos tiempos se les conocía como la banda más violenta de Nueva York. Así se les conocía porque los shows que presentaban eran demasiado intensos, pues, ¿no? Algo así como The Who, que ya ves que The Who les encantaba destruir los instrumentos, ¿no? Y romper todo, ¿no? Entonces, bueno, algo por el estilo, ¿no? Entonces se ganaron ese mote de la banda más violenta de Nueva York. Ya después, ¿sí? Empezaron a cambiar, a variar un poquito su sonido, hasta que, pues, en los 70s cuajó este estilo de sonido, que para mí en lo particular a mí me gustó mucho, el de Luster Cool, que pues está rodeado dentro de misterio, aunque no es tanto de misterio. Ellos tienen un símbolo. Que si te fijas lo encuentras en los discos, pero si lo ves así simplemente nomás sin poner atención, no lo encuentras. Pero es como que es el logotipo de la banda, ¿sí? Entonces es una especie como de cruz con un gancho, ¿sí? Ese es el logotipo. Entonces en su momento los críticos lo asociaban a la esvástica alemana. Entonces decían, no, que es una banda pro-nazi, ¿no? Etcétera, etcétera. Decían, no, o que eran parte de un culto, ¿no? Secreto, oscuro, ¿no? Misterioso, por aquello de Gloucester Cult, ¿no? Etcétera, etcétera. Y las portadas y cómo las presentaba, ¿no? Pero ellos mismos decían que ese símbolo, pues, ¿no? Lo tomaron de un artista, ¿sí? Que realmente viene representando el tiempo de... Ahorita les comento el representa al titán de Cronos en la mitología griega y a lo que vendría siendo a Saturno en la mitología romana. Ese vendría siendo el simbolismo, ¿no? De los circuitos. Entonces, esa cruz con ese ganchito, pues siempre aparece en todos los discos de los circuitos. No aparece muy evidente, ¿sí? Pero lo andas, sí, por ejemplo, ahí está en el primer disco. Pero busca los demás portadas y ahí va a aparecer. No se ve a simple vista, está como escondido, pero te tienes que empezar a fijar. Y por ahí va a aparecer el ojito, ¿no? Entonces, sí, se empezó a generar, ¿no? Esa polémica de que hay tres mensajes ocultos, etcétera, etcétera, ¿no? Y en los 80s, ya ves que se dio toda esa moda de rock satanismo y de escuchar los discos al revés para que traían mensajes subliminales que te hacían, sí, cambiar tu forma de ser, de actuar, etcétera, etcétera. Casos muy, muy que ahí están testimoniados en el caso de Judas Priest, en el caso de Ozzy Osbourne en los 80, que fueron demandados por la familia porque sus hijos pues atentaron contra ellos mismos, se suicidaron, etcétera, etcétera, atentaron porque ellos alegaban que escuchando la música de Judas Priest o de Ozzy Osbourne, escuchando el rock, etcétera, etcétera, ¿sí? Se generó eso, ¿no? Salió la famosa etiqueta de Parental Advisory, ¿sí? Explicit Lyrics, salió en los 80s precisamente. Se llegó a juicio, pues, ¿no? Eso es muy famoso. Dee Snider se le considera como el que salvó el rock en Estados Unidos, ¿no? Porque a raíz de eso, ¿sí? Dijeron, ok, adelante, sigue haciendo tu música, pero para no quedarnos, o sea, para que no nos chingues completamente, bueno, a partir de ahí, todas esas canciones así raras, locas, le va a llevar una etiqueta que va a decir, Parental Guy, o sea, Explicit Lyrics. Lo iban a regañar en el juicio y él regañó a los papás. Sí, pues sí, entonces, o sea, eso también está muy interesante esa historia. Pues, sí. Está muy interesante esa historia. Entonces, en un clásico de los 80, entonces, la estaría buena. Puedes hacer, pues, o sea, Hay temas muy interesantes dentro del rock que se pueden llevar a documentar, pues, para conocer precisamente, tener una referencia. Pues muchas veces nomás oímos la música, pero no entendemos de dónde viene, pues. Entonces, cuando tú ya entiendes el concepto, la música le agarras otro sabor, pues. Sí. Dice, ah, Chihuahua, está bien. O sea, ¿de dónde viene? Pues eso. No estoy escuchando cualquier cosa. Así es, exactamente. Hay fundamento. ¿Okay? Entonces, son cosas interesantes. Pues bueno, vámonos un poquito de subir de volumen, que son, creo que son bandas que ya conoces, pero que empezaron a finales de los 60s, se desarrollaron en los 70s, en los 80s dieron el boom, así explosivo, y vamos a empezar precisamente con dos de los dos grandes bandas monstruos de aquí. Vamos a escuchar primeramente Scorpions con In Trance, este disco que así se llama, In Trance, es el tercero de Scorpions. Es el primero donde ya cambian diametralmente el género. Ellos están tocando cosas más psicodélicas, progresivas en los dos primeros discos. En este ya cambian. Ya un poquito más heavy, más hard rock, las letras más cortas, más pesado, pues, el sonido. Se escucha, bueno, no se escucha. Se utiliza por primera vez el logo tradicional con el que conocemos Scorpions. En este disco aparece el logo con el que ya conocemos Scorpions. La serigrafía de la letra. La serigrafía de la letra, la tipografía de la letra. Ahí es en este primer disco que se llama In Trance, que generó mucha polémica porque viene una modelo, ¿sí? que está como que está encima de una guitarra, que es la guitarra de Uli Jonroth, que es la guitarra blanca. Pero está la muchacha en un claroscuro blanco y negro, pero se le ve, trae como un saco, pero se le ve un seno. Entonces en Estados Unidos la tuvieron que borrar ahí. Entonces, en aquellas épocas, en los 70, Scorpio sacó portadas muy polémicas, como la de aquella niña que está desnuda. Entonces también la acusaban de pedofilia, etcétera, etcétera. Bueno, entonces también censurada en muchos países esa portada. Pero bueno, parte de la historia de Scorpions. Así que vamos a escuchar precisamente In Trance de este tema, pues, precisamente que salió allá a mediados de los años 70. Y con esto Scorpions, a partir de este disco, empezó ya su carrera como ya los conocemos, como una banda de heavy hard rock. Vamos con In Trance. I wake up in the morning and the sun begins to shine, but it did sneak up on the night. I see your face and I see myself and I get a little taste of life. I try to stand it for a while, but I'm in a trance. Hey baby, tell me, can't you hear me calling? I'm in a trance. I take too much in the Saturday night. Hey, hey baby, tell me, can't you hear me calling? I wanna try to stop this life.

de Jack el Destripador, pero del punto de vista de Jack el Destripador. Es así habla la letra, ¿sí? Habla la letra sobre Jack el Destripador, pero desde el punto de vista del asesino en serie, pues, ¿no? La compuso ahí Glenn Tipton de Judas Priest. Y pues bueno, seguimos con más música, seguimos con los clásicos que se empezaron a gestar en la década de los 70s y que en los 80s pues ya los conocimos algo como ya muy normal dentro del heavy metal. Y una de esas bandas era precisamente fue Motorhead. Motorhead tiene una historia también muy interesante. Lemmy Kilmister, no sé si tú sabías, si no te lo voy a platicar y toda la gente ahí también. Si conocen la historia, pues me van a dar la razón. Si no, aquí está el dato. Cuando estaba chavalón, Lemmy Kilmister, él era el secre de Jimi Hendrix en los 60. Él encargaba los amplificadores y los cables. Ahí andaba de corribidile, pues, ¿no? Ahí andaba de secre Lemmy Kilmister. Entonces, ahí andaba haciendo sus pininos y obviamente pegaba a Jimi Hendrix. Pues se le pegaron, pues, ¿no? Algunas cosas que hacía Jimi Hendrix, ¿no? Entonces, bueno, ahí. Después en su alucín, ya su desarrollo, se juntó con una banda que se llama Hawking, que por ahí todavía anda funcionando, entre psicodélico, rock y todo eso, ¿no? Bueno, traían su propio desmadre, por ahí hay unos videos muy estrafalarios, ahí traían su rollo así muy psicodélico, muy onda hipiosa de drogas, etcétera, etcétera. Bueno. Y pues bueno, involucrados en ese circo, hubo una gira de esa banda de Hawking por Estados Unidos y Canadá. Era tanto el desmadre que se hacía después de los shows y luego durante los shows generó fricciones, que la banda decidió darle las gracias a Lemmy Kilmister. Pero no se lo dijeron de una forma, pues, educada, decir, ¿sabes qué? Pues ya no podemos contar contigo. Simplemente no le avisaron la siguiente fecha y lo dejaron ahí se fueron todo el mundo y ahí lo, y ya cuando se despertó, salió del cuarto del hotel, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y yo, no, pues ya se fueron, ya te dejaron. Pues el otro se quedó así, pues, con una mano atrás y otra, con una mano adelante y otra atrás, ¿qué hago? Todo eso. Y entonces dijo, pues, ¿sabes qué? Váyanse, muchachos. Manera sumar, pues lo corrió de esa manera así fea a Lemmy y dijo: no, pues me regreso, voy a hacer mi propia banda, que hagan sus cosas. Bueno, bueno. Y uno de los temas que formó, que creo primero fue un tema que se llama Motorhead, que lo había escrito cuando estaba con Hawking y lo iba a grabar con esa banda. Dijo: pues no, hizo su propia banda, Motorhead, y empezó a talonear. Y bueno, ya hasta que se pudo estabilizar como una banda como tal, donde la formación clásica, que era Lemmy, que era Phil Taylor, el animal, y Eddie Clark, ellos tres, era lo que se conoce como la banda clásica, ¿no?, de Motorhead, los tres ya fallecidos. Entonces, pero con ellos Motorhead empezó a ser lo que es Motorhead. Y pues bueno, uno de esos temas con los que empezó ya a crecer como banda es el que vamos a escuchar a continuación, que es Overkill. Es uno de los clásicos de Motorhead y Lemmy Kilmister, que para mí es la encarnación completa, el ejemplo perfecto de lo que es un rockstar. To you. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a Motorhead con Overkill, uno de sus temas clásicos de esta banda. Y pues bueno, vamos a escuchar. Lo tengo. Aquí lo voy a poner. Una vez lo vamos a incluir aquí en estas. Después de escuchar a Motorhead, pues bueno, se ha generado mucha publicidad. Se hizo viral el famoso meme de Bobby Lindgren, el fundador y vocalista de Pentagram. Ya has visto los memes donde sale él con los ojos así. Se hizo tendencia. Lo interesante es que a raíz de ese meme, pues la gente que conoció a esta banda de Pentagram. Es una banda que empezó, pues es una banda que empezó a principios de los años 70 y empezó en 1971 allá en Alejandría, en Virginia, en Estados Unidos. Fíjense, dentro de la historia del rock, Pentagram está considerado junto con Black Sabbath, ¿sí?, como los precursores del heavy metal, y nadie conocía esa banda. Entonces tiene también una historia de muchas dificultades. En los 70 Pentagram pues realmente se mantuvo con un bajo perfil, grabando demos, grabando maquetas. No pudieron consolidar un disco, falta de apoyo, falta de buena promoción, de managers que los impulsaran, pero se mantuvieron, ¿no? Y realmente fue hasta la década de los 80s cuando ya la banda por fin empezó a darse a conocer. Pero son de esas bandas como las que estamos ahorita comentando, como Rookwood, como Session, como Kill, por ejemplo, que son muy buenas bandas, pero que falta de promoción se quedaron ahí, en el anonimato en los 80s, ¿no? Y así podemos hablar de muchas de ellas. Y ahí se van a quedar. Y una de ellas fue Pentagram, ¿sí? Entonces cuando dices, dame rock clásico de los 80, todo el mundo dice, bueno, Iron Man, Judas Priest, Def Leppard, ¿no? Motley Crue. Pero oye, Pentagram, Anvil, Ronnie Wild, esto, se quedan. Y eso, no, pues son bandas buenas, pero lo que pasa es que no tuvieron la promoción que tuvieron las otras. Entonces, en el caso de Pentagram pasó lo mismo. Entonces, en los 70s prácticamente pasaron desapercibidos porque no hubo la oportunidad de grabar un material, un disco. No tienen un disco en los 70s. Tienen demos, tienen maquetas, pruebas, canciones que grababan por ahí, buscando la manera de un promotor que los apoyara para grabar, pero no se dio el caso hasta la década de los 80. Pero no fue hasta que ese meme se hizo viral en que la raza empezó a voltear a verlos. Y curiosamente, pues bueno, ahorita esta fue la tendencia, que es uno de los temas que más se escucha en Spotify. La verdad, porque todo el mundo quería ver quiénes son esos. Y apenas así se dio a conocer. Que por un lado está bien, ¿sí? Por un lado está bien, ya la gente anda bien. De hecho, aquí estuvieron tocando hace poco aquí en México. Aquí estuvieron hace como 15 días, 15, 20 días estuvieron que tocaron aquí en México en una gira. Por allá luego subieron una foto que andaban por ahí en Perú también, o en Ecuador, no me acuerdo. Pero pues bueno, pero ya la gente ya sabe quiénes son, pues, ¿no? Entonces ya dije, Pentagram son los del meme, sí, vamos a verlos, ¿no? Entonces, Bobby Lee, entonces, pues bueno. Vamos a escuchar, pues, una de esas rolas sin la marca del logo de Pentagram, de esos temas que grabaron en los 80s, pero que habían escrito y habían hecho en los 70s, ¿sí? De hecho, se oye muy setentero. Entonces, vámonos con Pentagram aquí en Estación Rock. Y saludos a Bobby Lindgren, que me disculpen por el meme, pero pues tenía que meterme a la tendencia, pues también. Shot. escena hard rock, hijo del metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. Aquí se nos brincó la canción, pero bueno, no pasa nada, aquí vamos a estar. Bueno, vamos a continuar ahorita, vamos a escuchar ahorita a Van Halen, por ejemplo, Running with the Devil, precisamente siguiendo del disco debut de Van Halen en 1976, por allá. Es una banda que se formó inicialmente en 1972, el 78. Salió su disco debut y realmente fue un éxito rotundo. Y de ahí pues se empezó a forjar la carrera de Van Halen. Vamos con ellos. De la escena hard rock, hijo del metal que se hace en España. Descubre con nosotros. A ver, vamos a checar ahorita. Traemos aquí un pequeño problema con los temas. Ahorita los vamos a volver a cargar. ¿Qué es lo que estamos pasando? A ver qué pasó. ¿Qué pasó precisamente con esos temas de por qué no están ahorita jalando? Vamos ahorita a jalar. Vamos a probar. Vamos a ver ahorita, a ver qué tal. Vamos a ver si, vamos a ver. Loving you isn't the right thing to do. How can I ever change things that I feel? If I could. From me. amplía tu conocimiento musical escuchando Estación Rock. Escuchar a Status Quo. Esta es una banda británica muy añeja, muy veterana. Ellos se formaron allá en el año 1963 o 62. Todo el mundo decimos, oye, pues la banda más veterana son los Rolling Stones, pero no, hay bandas veteranas. Estos también se formaron en 1962 y siguen funcionando, no con el éxito desmesurado de los Rolling Stones, pero hay bandas veteranas al calibre de los Rolling Stones que sigue funcionando, y una de ellas es precisamente Status Quo, que también formada en Londres en 1962 por Francis Rossi, el cantante y guitarrista, y el bajista Alan Lancaster, que todavía se mantienen ahí en la banda, una de las bandas más exitosas de allá del Reino Unido, más de 120 millones de discos vendidos en todo el mundo. Y anteriormente escuchamos a Fleetwood Mac, pues una banda que con este tema, el disco de Rumores en 1975, pues prácticamente se encumbraron a la cima del éxito. Y ahorita que estamos ahorita platicando, pues Rodrigo, que esta banda de Fleetwood Mac, pues es una banda que se formó en la década de los 60, traían otro concepto totalmente diferente. Mick Fleetwood, que es el baterista, pues es el que se ha mantenido desde los inicios de esta banda en los 60, y después con este cambio radical de sonido a un pop rock o a un soft rock en los años 70, donde se les dio el éxito. La banda original de Fleetwood Mac pues se formó allá en Inglaterra, se mudaron a los Estados Unidos, ahí es donde conocieron a Lindsey Buckingham y conocieron a Christy McVie, los añadieron a la banda, y es donde se dio el cambio de en cuanto al estilo de música, y pues es el que les dio pues el éxito y con el que prácticamente conocemos a Fleetwood Mac. Pues bueno, vamos a continuar, estamos sobre la última hora, está muy suave, se ha ido rápido el programa porque está suave la música y está suave toda la historia, y vamos a escuchar esta banda que formó Rick Ocasek y Benjamin Orr. Estaba ya hablando de los Cars. Esta es una banda que se formó también a finales de los años 70. En la década de los 80 pues dieron el gran salto a la fama, pero ya su primer disco debut, ¿sí?, los marcó como una banda de éxito, a los The Cars. Etiquetados dentro de lo que se llamó la nueva corriente del New Wave, ¿sí?, que trataban de compensar o competir con la música disco que estaba dominando en ese entonces, ¿sí? Su álbum debut de Cars, que salió en 1978, ¿sí?, pues bueno, es el que les dio parte del éxito, y uno de esos temas pues que los pusieron en el ojo público, pues es ese el que vamos a escuchar, My Best Friend Girl. Ahí vamos a escuchar a The Cars, que en los 80s obviamente pues tuvieron grandes éxitos. Yo en lo particular, ¿sí?, me caía mal el cantante, porque yo tenía un amor platónico en aquellos años, en los 80s, que era la modelo, no me acuerdo si era polaca o no sé, de aquellos por allá originaria de aquellos países de Europa del Este, no recuerdo muy bien, Paulina Poriskova. Entonces estaba enamoradísimo de esa mujer, bonita, preciosa, una muñeca, y no se va fijando en este pinche feo, pues. Y bueno, se casó con él, ya hicieron familia y todo eso, y yo dije, no puede ser, cómo me quitó mi novia. Tú nomás dime, dije, Claudia, le rajamos leña. Y no, dije, no, pues ya no, pues ya falleció, rico, mi papá descanse, ¿no? Pero dije, no puede ser. Pero Paulina Poriskova era de esos amores platónicos que tenía ya en mi adolescencia, en los 80. Y dije, no escuchara, le protesto, ya no voy a escuchar a los Cars. Nada, para nada. Pues vamos con los Cars. Like the way she gives. primeros dos discos de los Scorpions no se parecen nada después del In Trance y los que vienen para acá. Sí, sí. Porque cambiaron un rollo muy psicodélico, muy progresivo, que era la tendencia en esos a principios de los 70s. Que bueno, ahí estás hablando de Yes, estás hablando de King Crimson, estás hablando de Emerson, Lake and Palmer, estás hablando de Jethro Tull y bueno, muy, muy está Camel por allá también. Son muchas bandas muy representativas del progresivo, ¿no? De hecho, hay una historia muy curiosa con Emerson, Lake and Palmer, que iba a ser ELP y H, o algo así, LPH, algo así iba a ser. Porque habían hablado, o sea, la idea que Emerson Lake and Palmer habían hablado con Jimi Hendrix para que se integrara a la banda. Entonces iba a ser Emerson Lake and Palmer a Hendrix. Pero se resulta que el nene pues se le pasaron las cucharadas y de ahí quedó Jimi Hendrix, pues no. Pero ya estaba en planes de que se iba a integrar a Emerson con Emerson Lake and Palmer para entrenar eso. Entonces iba a ser Emerson Lake and Palmer and Hendrix. Hasta no lo sé. O sea, ¿qué hubiera salido ahí? Porque el otro era un monstruo para la guitarra, pues, sí. O sea, con esos cotos. Si así sin él, seguía siendo un monstruo. Así es. Pues muchas historias que han salido, que están en los 70. Bueno, acabamos de escuchar a Foreigner de su disco debut de 1978, precisamente Frío como el Hielo. Esto es una banda pues, obviamente muy importante en los 80, sobre todo a principios de los 80, porque fueron prácticamente los que abrieron pues el caminito dentro de la música rock comercial en radio, que se empezó a escuchar en el radio, porque hay que recordar que en esos tiempos pues, la música disco pues estaba dominando pues no la escena, pues no hay cuenta que ahorita está el reggaetón, entonces en aquellos años estaba la música disco. Entonces empezaron a surgir estas bandas, a escucharse en el radio, ¿sí? Y es lo que empezó a abrir la puerta de nueva cuenta a que el rock y el heavy metal, ¿sí?, empezara otra vez a tomarse en cuenta. Estamos hablando de bandas como Foreigner, esta, como Journey, como Styx, como Loverboy, ¿sí? Entonces que empezaron ahí a gestar esta apertura, ¿no? Y bueno, en el caso de Foreigner, pues bueno, eso es una banda muy interesante porque se formó en 1976 por Mick Jones, que todavía se mantiene en la banda, y Ian McDonald. Aquí lo interesante es que Ian McDonald, ¿sí?, era un ex integrante de King Crimson, pues. Entonces, estás hablando de una banda representativa del progresivo, del rock progresivo, que se integró a otro género totalmente diferente a lo que estaba haciendo Ian McDonald, pero obviamente aportó su experiencia, pues no, que es algo interesante. Y bueno, un desconocido Lou Gramm, que tenía pues una super voz, ¿no? No sé si te acuerdas, pero una vez, si mal no recuerdo, en los años 90, se anunció que iba a venir precisamente por él con Lou Gramm. Sí. Aquí en el Expo Forum. Sí, pero en 90s, en 90s o en 2000s. En 2000, no me acuerdo, 2000. Por ahí, ¿no? Y total que se canceló. Sí, el evento, yo todavía no compraba boleto. Porque se enfermó, algo le pasó, no pudo cantar. No, algo tremendo. Los niños no pudo, o sea, no pudo lograr. Entonces, pero dije, a la Torre Foreigner aquí, pues no, sí, estamos así. Sí, no pudieron. Entonces, pero, o sea, se anunció. Pero al final de cuentas se canceló el evento porque Lou Gramm no pudo, o sea, no pudo subirse al escenario, ¿no? O sea, fíjate que me estoy acordando. Otro dato curioso que tiene Foreigner es el nombre. El nombre, pues Foreigner en español quiere decir extranjero, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que la mitad de la banda eran originarios de Reino Unido, de allá de Inglaterra. Y la otra mitad eran norteamericanos. Entonces de ahí porque hay el nombre de Foreigner, ¿no? En el caso de Mick Jones, en el caso de Ian McDonald y en el caso del tecladista de Dennis Elliott, ellos eran allá de Inglaterra y el resto de la banda era de Estados Unidos, pues entonces era mitad y mitad. Entonces, de ahí el nombre de Foreigner, pues, ¿no? El que le pusieron el nombre. Pues bueno. Vámonos ahorita con más música, me quiero Rodrigo, todavía nos queda, y vamos a escuchar a, si te acuerdas, a Los Pretenders. Los Pretenders también es una banda muy interesante, por eso me la quise traer ahorita, porque es una banda que se formó en Inglaterra por una cantante norteamericana, Chrissy Hynde, ¿sí? De Ohio. Entonces quería ser su banda. Obviamente veía las propuestas femeninas que había allá y ella quería hacer algo también, como las que presentamos ahorita, como Susy 4, etcétera, etcétera. Y dijo, pues bueno, voy a Inglaterra a buscar fortuna. A principios de los 70 le estuvo batallando bastante, ya cuando estaba perdiendo la fe en querer hacer una propuesta musical, en formar una banda, por fin la logró. Entonces... y ahí dio paso a finales de los 70s en lo que se conoció como The Pretenders, donde la verdad la banda era muy buena, era un cuarteto, muy, sobre todo en el caso de los guitarristas, los dos eran muy buenos, James Honeyman Scott y Pete Farnham, guitarra y bajo. Grabaron el disco debut a finales de los 70s, muy bueno, con eso se proyectaron, pues no, prácticamente ya lo publicaron en los años 80s. En 1980, pero lamentablemente los problemas de abuso de drogas de los músicos, pues le dieron el traste a la banda, ¿no? Entonces alcanzaron a sacar este disco y uno más, y después Pete Frandon falleció por sobredosis, y seguidos a los meses James Honeyman Scott lo mismo. Entonces, cuando estaban ya prácticamente subiendo, pues ya disfrutando de las mieles del éxito, ¿sí?, la mitad de la banda se te muere. ¿Y ahí qué hace Chrissy Hynde? Pues hace una pausa, me retiro, no me retiro, pero bueno, tenía 10 años, todos los años 70 batallando por querer tener una banda, hasta cuando ya la tiene, se te van los dos integrantes que tienes por problema de las drogas, por sobredosis. Y dijo, pues esto no me va a vencer, pues no. Entonces se reestructuró, se reformó, siguió con la banda, siguió trabajando, sacó otros dos muy buenos discos, pero el legado que tiene Pretenders en este primer disco, pues no, pues es parte de la huella que dejó. Brass in Pocket es uno de los grandes temas que tiene esta banda, cuando tenía precisamente a estos dos muy buenos músicos malogrados por culpa de las drogas. Got brass in pocket, got battle, I'm gonna use it, intention, I'm feeling massive, gonna make you, make. Got motion, restrained emotion. I've been diving, detour leaning. No visa, just seems so pleasing. Gonna make you, make you, make you notice. Gonna use my arm, gonna use my legs, gonna use my style, gonna use my sidestep. Use my fingers, gonna use my, my, my, my legendation. sneeze and I blew my nose. I looked in the mirror at my pigeon chest. I had to pull on my clothes because it made me depressed. Aquí estamos de regreso y pues bueno, acabamos de terminar de escuchar a The Kinks. Es una banda de rock inglesa también que se formó a principios de los años 60, 1963, por los hermanos Davis. Ray Davis, que es el más conocido ahí, y también de su hermano Dave Davis. Ellos crearon The Kinks. Temas muy famosos y todo, pero me traje este que fue el más comercial de Kinks, que salió a finales de los años 70, porque tiene una historia muy interesante. El caso está en que la disquera, el productor ahí de la disquera, el director de la disquera, dijo: ¿sabes qué? Necesito que hagan un tema que sea compatible con la música del momento, ¿no? Y le dijo pues que era la música disco. Entonces quiero que hagan un tema para que sea pues, música disco, y se pongan las discos y que este y el otro que hicieron este tema. Aquí lo interesante es que Ray Davis odiaba la música disco. Bueno, odiaba la música disco. Entonces a regañadientes, muy a huevo, se aventó el tema y lo canto. Y curiosamente, pues es uno de los temas más populares que tiene The Kinks, pues un tema que a fin de cuentas no quería ser Ray Davis, ¿no? Cantando, porque odiaba la música disco, ¿no? Entonces, pues, no lo vamos a culpar. Así es el tamaño. Bueno, vámonos ahorita, ya andamos, ya son la recta final y. Bueno, volvemos a lo que es la música, el country rock. o el Southern Rock, o el Folk Rock, como ahora se le conoce. Hubo una banda que era precursora de la famosa banda de las Águilas, de Eagles, ¿sí? Que actualmente se llamaba Poco. Ah, ok. Entonces, de ahí esa banda salió Randy Meisner. Cuando sale de Poco Randy Meisner, es uno de los miembros fundadores de las Águilas, ¿sí? De Eagles. Cuando sale de Poco y se va y forma de Eagles. Después de que sale Randy Reisman de las Águilas, entra Timothy Smith. Está muy curiosa la historia. Entonces sale Randy Reisman de Poco. Para sustituirlo, meten a Timothy Smith. Entonces, él se pone en labores de bajista y de cantante. Y después de que sale Reisman de las Águilas, el que lo sustituye es Timothy Smith, que es el bajista que conocemos ya con la formación clásica de las Águilas, ¿no? Entonces, está muy ligada, pues, ¿no?, la relación entre los dos. Entonces, está muy suave. Entonces, pero poco, pues estamos hablando de una de las bandas precursoras de lo que es el country rock, que se formó en 1968. Y pues de una banda seminal, que no sé si te suena el nombre de Buffalo Springfield, que también era una banda que en los 60s, pues bueno, también hizo historia. Cuando hagamos el programa de los 60s, ahí vamos a meter a Buffalo Springfield. Sí, me suena a Buffalo Springfield. Sí, entonces... De ahí sale, pues, ¿no? Sale de ahí sale poco, ¿no? Entonces, pues, bueno. Y luego, pues, ahí está Randy Meisner y, pues, fundador, y Timothy Smith también, que es bajista actual de las Águilas. Así que vámonos a escuchar uno de esos temas muy conocidos de esta banda, The Heart of the Night. Falling down, I trust in your love. Bien, ellos fueron poco, como ya les comento, es una banda que fue precursora, ¿sí?, de lo que conocimos después como The Eagles, las Águilas, que es la banda más conocida, pero antes de las Águilas había esta banda. Poco, obviamente, que después se emparejó con ellos, pero no llegó a los niveles de fama que alcanzó las Águilas. Randy Meisner empezó con Poco, después salió esta banda para formar las Águilas. Sale de las Águilas, entra Timothy Smith, que venía de tocar con Poco, y ahí se queda, es el bajista ahorita de las Águilas, hay mucha relación. Pero este es el género, pues, que se formó en los años 70, el famoso country rock, el folk rock, que estamos hablando de Poco, de las Águilas, que ahí también está 38 Especial, Lynyrd Skynyrd, todas estas bandas, Bachman Turner, estaba Creedence, América, Bread. Entonces hay mucha historia, pues, ¿no?, que se de esta fusión de lo que viene siendo el folk o la música country en un momento dado con el rock, pues, ¿no? Entonces esto es el ejemplo. Y la banda que sigue es una banda británica de rock, que también hizo cierta fusión por ahí. Y también interesante su historia, la de Chris Norman, ¿sí? Porque después de que estuvieron batallando en los 60s y gran parte de los 70s, el éxito le llegó casi al final de los 70s. Y bueno, después vino el declive y Chris Norman definitivamente abandonó la banda allá en 1986, más o menos, para seguir una carrera solista. Y pues bueno, vamos a escuchar a Smokey, que también es otra banda de El Querero, también muy recomendable. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window and I looked outside, and I could hardly believe my eyes. A big limousine rolled up into Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving, nor where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. We grew up together, two kids in the park, carved our initials deep in the bark. Me and Alice. Now she walks through the door with her head held high. Just for a moment I caught her eye as a big limousine pulled slowly out of Alice's drive. Oh, I don't know why she's leaving, nor where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. 24 years just waiting for a chance to tell her how I feel and maybe get a second glance. Now I gotta get used to not living next door to Alice. Then Sally called back and asked how I felt, and she said, I know how to help. Now Alice is gone, but I'm still here. You know I've been waiting 24 years. And the big limousine disappeared. I don't know why she's leaving, or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. 'Cause for 24 years I've been living next door to Alice. Pues bien, ahí está Smokey y prácticamente, pues bueno, ya prácticamente estamos por despedirnos. Rodrigo, pues qué bueno que me hayas acompañado en este viernes de clásicos, como son todos los viernes últimos de cada mes que lo vamos a estar haciendo. El próximo mes de abril, el próximo una vez, pues ya para que te agendes, vamos a hacer otra vez el clásico, ahora de los 60. Entonces, vamos a ver qué bandas de rock hay, no sé, hay muchas bandas de rock. Si ustedes estuvieron al pendiente, pues bien que todas estas bandas pues se formaron en los 60, ¿no? Tuvieron su auge en la década de los 70, pero se formaron en los 60. Pero hay bandas que tuvieron su auge en los 60. Entonces, vamos a escuchar, pues a aprender un poquito, pues no, de lo que hubo en los 60. Todo el mundo identifica el rock en los 60 con los Beatles. Ahí vamos a saber por fin si fue primero el huevo o la gallina, casi. casi. No, incluso me voy a traer algo de rock and roll por ahí, algo de Del Chano, por ejemplo. Vamos a entender un poquito, porque nos vamos a tratar un poquito más para atrás. ¿Sí? Incluso al que se considera como el padre del rock and roll, que es Chuck Berry. Vamos a traer a Chuck Berry para tratar de entender qué es lo que estaba haciendo Chuck Berry a finales de los 50, qué es lo que dio paso, ¿sí?, a que surgiera la música que se escucha en los 60. Si lees las declaraciones de John Lennon o de Paul McCartney, sus influencias eran precisamente Chuck Berry, era la música rock and roll de los Estados Unidos. El Angus Young. ¿Sí? Entonces, hay un reconocimiento de que el rock and roll sí se formó y surgió en Estados Unidos, pero en Inglaterra es donde le dieron la pulida final, pues, ¿no? Entonces, de ahí donde viene la famosa ola inglesa, que realmente no fue una ola inglesa, fue un tsunami, ¿no?, inglés, que prácticamente arrasó con todo lo que estaban haciendo en Estados Unidos. Y pues bueno, creo que todavía no se recupera, ¿no? Es que aprovecharon más en la música de los afros, así es, de los estadounidenses ahí en Inglaterra. Le sacaron más jugo. Así es. Pues bueno, quedaron ahí pendientes, pero nos vamos a despedir con esas bandas clásicas, super clásicas, que nunca van a pasar de moda, que es The Who. Okay. Famoso K-Moon. Que todavía, si ustedes se saben esa historia, porque fue muy popular y generó muchos memes, en las pasadas Olimpiadas de Londres, que hace 12 años, el comité organizador, pues se le ocurrió, no sé, alguien del comité organizador se le ocurrió decir, oye, sería bueno que The Who cerrara, ¿no?, aquí la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, ¿no? Ah, muy bien. Y andaban averiguando por el teléfono de K-Moon, querían averiguar qué onda, si podía tocar K-Moon. No, le dijeron, pues ya hablaban con el manager de la banda, le dijo, no, pues creo que sí, consígueme unas velas y una ouija y a lo mejor le hablo y me lo traigo del otro mundo, ¿no? O sea, el desconocimiento total, ¿no?, sobre la banda, ¿no? Entonces, pues fue la nota, ¿no?, de que querían a K-Moon ahí para la con The Who. Pero bueno, ya se fue K-Moon en los 80s. John Entwistle se acaba de ir en los años 2000. Andaban de gira de Who en Las Vegas. Y pues también, creo que también ahí los excesos le cobraron la factura. a uno de los grandes bajistas que ha tenido el rock, reconocido incluso por los mismos bajistas, grandes bajistas que tiene el rock. Pues bueno, vámonos con ellos. Gracias ahí por habernos acompañado en esta edición especial que hacemos todos los últimos viernes de cada mes, y en esta ocasión, pues bueno, tuvimos una segunda parte de rock clásico de los 70. Así que nos vamos con The Who, uno de esos temas que le dieron a conocer. Se formaron en 1962, inicialmente como The Tours, siendo la inspiración de Led Zeppelin. Fíjate, Robert Plant pues le copió la indumentaria y la vestimenta a The Who, y John Bonham, ¿sí?, la inspiración para pegar a los tambores era haber visto cómo lo hacía Keith Moon. Intenso, las presentaciones, cómo destruían los instrumentos, la batería, las guitarras, eso es clásico de The Who. Así que vámonos con ellos, gracias, pásasela muy bien y nos escuchamos la siguiente semana. Me está llegando mucha, muy buena música, la ya estoy armando el próximo programa, así que pendientes, saludos y nos vemos en redes sociales.